Hola Nati y Luna, ¿cómo están? Bien, ahora estamos muy felices porque este año hicimos nuestro taller de cocina. Estamos cocinando varias cosas y nos divertimos bastante. ¿Qué te gusta de estar con tus compañeros y compañeras? Sí, además de que siempre nos reímos mucho, podemos ayudarnos entre otros y podemos acompañarnos también de que somos muchos amigos acá y nos llevamos muy bien. Qué bueno. ¿Están los tres sextos integrados? Sí, estamos los tres sextos, así que podemos disfrutar de bastantes cosas que hay en el taller de cocina. Qué bueno. Nati, contanos este proyecto con la profe Eri, vení. Ay, ¿qué digo? ¿Qué cocinaron de rico? Hicimos compota dulce de membrillo. ¿Cómo se dice? Jalea de membrillo. Estamos reuniendo la plata para irnos de viaje egresado a Playa Unión. Sí. Y estamos disfrutando nuestro último año de primaria. Y también vi que en los frascos tenían las etiquetas de sexto grado, escuela 108. Ah, sí, esos son para todo, para vender. ¿Ya probaste los dulces? Ah, sí. ¿Y ricos? Sí, son ricos. ¿Qué los comiste en la merienda en tu casa? ¿Los compartiste con tu familia? Los llevando mi madrastra a compartirlos allá y con mi papá. Qué bueno. A ver, Luna, contame. ¿Qué es lo que más te gustó de las cosas ricas que hicieron? Bueno, hicimos bastantes cosas dulces y saladas, así que, por ejemplo, como dijo mi compañera, que con los dulces estuvo muy divertido, aunque fue bastante asqueroso aplastar la fruta. Fue después cuando los probamos a los dulces, estuvieron muy ricos y bueno. ¿Llevaste a tu casa? Sí, pudimos llevar a nuestras casas. ¿Le gustó a tu familia? Sí, les encantó. Además de que también les gustó mucho a mi familia de que pudimos trabajar en equipo con los tres sextos. ¿Algo que te haya gustado mucho? ¿De qué? De lo que hicieron. ¿De lo que hicimos hoy? Sí. No, de todos estos días, desde principio de año. De principio de año y básicamente todo, o sea, estar con mis amigos, pasarla bien, estudiar y todo eso. Y comer, la de agraria. Sí, también. Cosas ricas. Sí, también. ¿Ahora ya sabés hacer conservas? Sí. Podemos decir que sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gustaría compartir con tu familia estos saberes que aprendiste? Y ya lo saben tu mamá. Sí, supongo que sí, ¿no? Porque pero siempre. Algunas cosas no, ¿viste? Yo aprendí también con la señora Eri. Sí. Es. Bueno, ahora disfrutar las cosas ricas. Sí, porque ya queda disfrutar entre nosotros los tres sextos, que es nuestro último año de primaria, y hacerla bien. Todas las experiencias bienvenidas. Sí. Bueno, gracias, Mora.